Hola, muy buenas noches. Club de Radio en el aire. 93.5, Club de Radio en la noche. Y durante todo el día, durante todo el tiempo, durante las 24 horas, o mejor dicho, durante todo el tiempo que nos quieras prestar atención. Club de Radio, blogspot.com en internet. Somos música, compartimos música, hacemos eso. Cosas viejas. Cosas viejas y venerables. Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo. Miércoles 7 de octubre del 92. ¿Cuánto pasó del 92? Y me pregunto si es la soledad. ¿Qué soledad? O la necesidad de comunicación o un juego. ¿Qué edad tenías en el 92? Lo que provoca tal situación y leo. Perales. Soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias. La noche de la música, Perales. El amor me ha besado dos veces en forma imposible. No sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo. Club de Radio. Solo sé que deseo querer y sentirme querida. Si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero. Habla de cartas. Bésala de mi parte y dile que sigo esperando. Habla de botellas al mar. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Presiente de alguna manera. Vivo el aullido del mar en su pecho callado. Lo que después fue Tinder y todo eso, ¿no? Mensajes, princesas, condensas, bucaneros del mar. En esa página 8 de Dácido. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego. Lo que provoca tal situación y leo. Chica de 25 desea contar. Chicos, que les gusta el deporte, la música, el campo y el cine. Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana. Cuéntame qué se siente en la piel cuando el sol te acaricia. Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Sé que juntos podré despertar mi sonrisa dormida. Fantasía será para todos un nombre de guerra. Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida. Esto es una muestra gratis. Firman sus cortos mensajes, princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de la ciudad. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego. Todo el día a través del Club de Radio blogspot.com. Lo que provoca tal situación y leo. Temporada 25. Si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero. Bésala. ¿Y si te pido que rompas? Si te pido que electrifiques, ¿lo haces? Viejo es el viento y todavía sopla. Eran los años 70 y se nota. Por la electricidad, precisamente.

93.5 en el aire. Estamos en clubderadio.blogspot.com todo el día, las 24 horas, todo el día nos tienen que soportar. Volvemos a Madrid, donde había un barrio probablemente espeso. Nadie retrató esas cosas, esas latitudes, esos latidos de barrio como Burning, época Risi, Pepe Risi. la guitarra inmortal de Pepe Ricci. Aquellos años de rock crudo, Burning, Barrio de Chueca. Venimos para acá. Le dicen Mandrake que vive en Montevideo. Venimos para acá. Estás en Club de Radio en la 93.5. Y cuando quieras en Club de Radio blogspot.com las 24 horas. Atmósfera. Un momento del año que se nos está yendo, el verano se nos fue, bueno, pero es una cuestión de calendario. Busca el calor donde puedas. Primer viernes de carnaval. Gente que viene y gente que se va. Suenan tambores, copas de cristal. Que la flor de color, el amigo mejor. Suenan tambores que había fran despertar, trayendo sueños, haciendo realidad. En el calor, los amigos en el bar, y la flor, el color, el amigo mejor. Despierte, el tambor pase a la gente y al compás. Despertar es el verbo, ya no sé cómo pedírtelo, ni cómo pedírmelo a mí tampoco. Despierten, despierten, Mandrake Wolf, los terapeutas. Todo el mundo detrás. Bien, loco y abajo. Alberto Wolf, nos quedamos en Montevideo, como dirían por allá. Este la quedó hace poco. Y habla de los Ortivas. Tan habitual ser Ortiva en esta época. Guarda parques del jardín de la amistad, pero rencor es una rosa tan bonita de regar. ¿O no? Me acordé de vos. ¿O no? Me pregunto en qué andarás, dejando charcos de saliva alrededor de lo que acuchillas. Este viento de justicia que en tu boca es un ciclón, sigue despeinando viejas como el lobo de la rebelión. Acá tenemos otra opinión, que solamente mal aliento, aire caliente en el ventilador. Los cobardes viven mucho, los cobardes viven bien. El pucho de seguro llegas a los 100, yo no. Pero no te puedo envidiar tener que ver tu fea cara en el espejo tantos años más. Gente viene, gente que se va, gente que se debería ir. Generalmente yo estoy bien acá, hasta que llega algún gira a conducir el tren. Un funcionario ejemplar, que se crió usando rieles. Tusi de Mateis. No lo conocía, yo tampoco. Tusi de Mateis. En una época de Ortivas. Hace bien desmarcarse, ¿eh? Y Ortivas por ser flojos y dulces, ¿verdad? En el horóscopo de Ortivas es el año del traidor. En el mes del alcahuete de la era del buchón. ¿Vos de qué sino? Se arrastra y sin embargo cree galopar. Montevideo es muy pequeña y nos tendremos que cruzar. Por suerte yo recuerdo lo que me enseñó mamá, buena educación. Voy a acercarme a saludar. Que te pueda y sepa demostrar con todo el desprecio que te pueda y sepa demostrar. Octocto. Otra cosa. Música de Brasil, bajamos las revoluciones. Octocto. Otra cosa. Club de Radio Blogspot.com todo el día. Esto es una muestra gratis en el aire del 93.5, así se dice. Y si nos vamos a trabar con algo tan bello de fondo. No. Por lo bajo no deja de ser brasilero y un 5% de bossa nova. Por lo medio te recuerda al jazz. Y por lo alto es una nube de esponja. Que no tiene forma, ni color, ni nombre. Y te lleva para donde tu mente quiera. Buen día, dolor de cabeza. Octocto, brasileros. Seguimos con la finura. Henri Texier. Hubo una vez un mito llamado, y una epopeya cultural llamada Chinechita. Y este tipo la evoca, no sé si lo logrará. Thank you. La música, cuando no tiene limitación física, hace estas cosas. Empezó a puro soplido y bajo, y enloqueció muy bien después. Ahora Angelo Badalamenti promete una Lolita oscura. Y viniendo de la mano derecha de David Lynch, no podemos evitar escucharla. Angelo Badalamenti, música que probablemente no escuches en ninguna otra parte. Esto es Club de Radio en la 93.5 FM Álvarez. Era simplemente música incidental. Nos mintió verdaderamente. Ahora Patti Smith sí que era oscura, ¿eh? Era porque en su versión vieja no lo es. En la foto se la ve bellamente oscura, pero eso fue hace 40 años. Just a perfect day, drink absinthe in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, then go home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself, I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Such a perfect day, you just keep me hanging on, keep me hanging on. Mm-hmm. No podemos evitar, si retrocedemos 40 años con este Lou Reed original cantado por Patti Smith, irnos a una pintura de esos años que hizo de una manera indeleble Eduardo Bernoyanz. Había en YouTube un video con este tema, el único video con este tema, que llevaba entre la caterva de imágenes un par de segundos de uno de los cartelitos de esta radio, de Club de Radio. Y para mí siempre fue el gran orgullo de todos estos años de decir pavadas en internet. Vamos. Eduardo Bernoyanz, te lo presenté mil veces. Que quiera contar. No va por la tristeza, ¿eh? La perra nostalgia. Va por las banderas. Cosa similar. ¿Te acordás lo que eran las banderas? Les cuento una historia que no quedará. Muchachos de plaza y alguna maldad. La vida que choca piedras al rodar y el pecho revienta, viento respirar. Teníamos 15 años, 18 a lo más. La vida era un juego que había que jugar, con muchas mentiras, alguna verdad. Y un cuervo que grita, nunca, nunca más. Metidos en libros, humo y cavilar. Matamos a Sartre en el baño de un bar. Guevara aún no era un póster de colgar. Los Beatles no fueron con Ginsberg, su aullido fugaz, las venas de Dylan, Donovan y Antoine. Los años 60 nos vieron pasar. Quemando las noches de Godard. El mundo nos dijo de cosas sin par. El yanqui en la luna, una pisada. Brigitte en la corte con nuevo galán, Pelé y sus mil goles y nuestro Vietnam. Si pudiéramos no hablar en pasado cuando hablamos de banderas, ¿no? Tuvimos muchachas de boca y temblada. La luz apagada y sin desnudar, mañana de lluvia, canción sin cantar. Un golpe de labios no cambia el azar. Se amó con tal furia las flores y el mal, la vida y la muerte, sin separar. Si el tiempo humanamente tembloroso no fuera una cuestión de pasado, que no lo será nunca porque somos materia humana. Pero digo, si la cultura no lo hiciera parecer un hecho pasado y nos lo cambiara por esta fría y apática época. Mis años en este cantar. Por suerte, Darno Jans, por ejemplo, lo puso en palabras. Fueron los años en este cantar. Una época de revoluciones en todo sitio. Y la belleza, mi amigo, bueno, la belleza sigue viva, aunque terror, aunque menos atendida, por supuesto. No te asustes. Gabo Ferro es un ejemplo. Sirve, no te escapes. O era. Volvé, pero lo fue hasta hace muy poco. Míralo dulcemente esta vez. Míralo, míralo, míralo. Tanto del en vos, pero hay más de vos. Gabo Ferro, alumno confeso de Darno Jans. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, volvé, toca mirarlo dulcemente. Pero hay más de vos en él. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y por qué el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer? Si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente, al costado de quién no se larga. Abandonar. Lo que te da terror te define mejor. Lo que te da terror te imprime el vértigo. No sirve, no te escapes. Lo que te da terror sos vos mismo. Volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él. O tu propio fin o tu propio mañana. Hay miedos que espantan, que van a volver. Hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar. Si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Gabo Ferro. Si está. Lo que te da terror te define. define mejor. A mí, a vos, a él. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé. No sirve, cucarachita mía, no sirve. A mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Y de última, en el horror está la belleza también, ¿no? Hay canciones que valen un año de psicoanálisis. Gabo Ferro. Del mismo modo que hay un montón de Gabo Ferro que no me interesa, hay canciones que la clavan al ángulo. ¿Ensuciamos todo un rato? Nada más sucio que el subte de Buenos Aires en los años 80. Un supergrupo que, por supuesto, pasó desapercibido. Supergrupo porque era una especie de selección. Rodolfo García en la batería, Pedro Conde en la guitarra, Sartén Azaresi en guitarra eléctrica. Un invitado frecuente era Meso Vigarrena. ¿O acaso no sos víctima? ¿O acaso no sos verdugo? La música que quedó guardada en algún sitio y rescatamos acá. Siento, y en el aire del vagón hay un olor sin voz de chillidos escondidos en algún rincón de las páginas. Ah! música perdida, música necesaria, porque nos muestra cosas, nos hace sublimar basura, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, discúlpame que sea tan territorial en este caso. Este tiene alma de clásico, aunque tenga 3 años. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Teroy, lo Maradona, Macedonio, Borges y un idioma. Que Valverde como este destino, gambeteando piña, Ricolino. Sos el área y la zaranchorena, el peine de Rico Bonavena. Diego Bayardi. La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La de Avenida Alvear, puta en Constitución. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La risa de Gardel, las manos de Perón. Sandro y yo en un bar, Narciso al mostrador. Diego Bayardi, el nombre verdadero detrás de la máscara de Cruz Maldonado. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Broda, Nelio Mari, Manzi, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre, memolona, merca, que acelera la neurona. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Pompeya y más allá, siempre la inundación. Un tango disimulado en cumbia. Luis Spinetta, Luz, Miguel Abuelo, Sol. Papá, ver a Boca campeón. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo. Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores. Le guisamos solo, deudas por Palermo, Julieta en la fierro, arena en el puerto, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, ¿vos quién sos? El de Chau no va más, la de Naranjo el flor. Zeta Guerrín, cerveza en el balón. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Los lunes siempre igual, escabio y depresión. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La barra de José, por Puente Pueyrredón. El amor hasta el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Linier, Matadero, Villa 21 y Puerto Madero, umbral calle Honduras, verso de Carriego, Moris caminando por Plaza del Rego, libros por Corrientes, San Telmo empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Paraguas de fumar, abril lleno de flor. Buenos Aires, ¿vos quién sos? El Hotel Castelar, Rivadavia y Rincón. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Son Lugano 1 y 2, bendita canción. Y si lo vamos a tanguear, tangueemos nomás. Orquesta Típica Imperial es nueva y contemporánea. Está acá, existe. Poneme Perfume de Mujer, dale. Vamos, espérame la vereda. La grandísima Claudia Puyó. Disco nuevo. Esperadme en la vereda de tu la historia de un amor post-mortem. Que se puede, claro, ¿cómo que no? ¿De dónde era esa enumeración? Me suena tanto. Claudia Puyó, disco nuevo, se llama Cazadora de Cielos. Buscalo, escuchalo. Tiene dos partes. La roja, que es la totalmente nueva, con temas propios. La azul, que son covers. En este momento los covers no nos interesan porque son siempre la misma cosa. Lejos, Perfume de mujer. Donde la deriva me llevó los huesos. Pluma masculina. Nunca me dormí, quise funcionar, el piano estaba en llamas, no me dejó acercar, no pude ni tocar. La ductilidad vocal de Dolores Solá. La hechura musical de Acho Stoll. Lejos, donde mi mirada se perdió en reflejos. Nadie me avisó, nadie me explicó la identidad anónima del cuore del ator, el cielo protege. Clásicos contemporáneos que nadie escucha. Marinero me dejó un consejo, pero lo escuché. Acá me quedé, cautivo de un espejo roto clavado a la pared, muriéndome de desierto. Me esperan allá todos mis perros muertos. Una vez rodé y me desterré, cuando el infierno me tragó, la ruta me tendió su brazo de faraón, y yo seguí bailando en la lluvia de las mentes, anclado en ese mar de bien. Sabés que estás en Club de Radio, ¿no? Sabés que nueva estás guardia en el Hospital Piñeiro para atender más y mejor a los porteños. Sabés que estás en la 93.5, ¿no? Sabés que estás en Club de Radio. La música y los estados de gracia transitorios. La próxima curva será la mejor. Juro, compadre, que hoy tomaré hasta la sangre de Dios. Será pura vida o la perdición. Será agua de zanja mezclada con rabia y el más bruto ardor. Nunca alcanza la bebida para encontrar la salida, pero siempre estar borracho da valor. Aunque pierda la memoria, sé que hoy haré historia, y al final un perejil la

te acariciaba el viento de poniente, te llevó a la arena bañada en salitre, te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. A la noche la radio. Música, música, música. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. De aquí, de allá y de todas partes. Club de Radio Blogspot.com todo el día. Y ahora tendré que salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte, viejos y nuevos trovadores. Olvidarte de alguna manera. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Ese es el plato principal. Club de Radio 2025, volviendo por la revancha con la cara llena de dedos. Cantautores de aquí, de allá, de todos lados. Y acá hay uno que está muy cerca y que para mí está infravalorado. O nunca quisiste empezar otra vez. Poner pausa, volver a cero. Fue cuando se dio, puesto en un papel. Fue cuando encontró su retrato fiel en un anaquel. Hora de cambiar su pesada piel. ¿Para qué esperar el día ideal? que siempre. El Jaime. ¿Para qué gastar las semanas que no van a volver jamás? Jaime Ross, de aquí nomás. Decidiste dar una vida número dos. Decidió llenar una agenda cual con nombres reales, reales, reales. Su pulcra vida ya estaba seca como para seguirle dando vueltas al mismo llavero. Nunca más volvió a cumplir infames trámites. Fue cuando partió para no volver. Fue cuando leyó el relato aquel que lo desveló. ¿Para qué durar soñando un final? ¿Para qué esperar el día ideal? Será igual que siempre. Su pulcra vida ya estaba seca como para seguirle dando vueltas al mismo llavero. Nunca más volvió a desear vacíos, pésames. Tuya. Camino lento, candor de viento. Camino largo, camino amargo, Rambla Sur. Camino lento, candor de viento. Camino largo, camino amargo. Infravalorado porque se conocen los hits nada más del Jaime. Y se merece mucho más. Sobre todo la contundencia del vivo de Jaime Ross es impresionante. Este no necesita presentación y nos sirve para irnos. Violín en bolsa, señor. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. Buenas noches. En el álbum de cromos de la resignación. En el aire de tu pueblo. Pegábamos los niños que odiaban los espejos. Guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Invitándote a la radio. apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Buenas noches, muchas gracias. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Víctor Foschi. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Jorge Rebagliati, gracias por así todos estos años. Crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Años de hacernos aire en distintos horarios, en distintas excusas. Ahora tocó la noche. ¿Qué es el traje que mejor nos queda, verdad? Club de Radio. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un lirón. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Club de Radio, blogspot.com, ahí te espero. Nada de adiós, muchachos. Nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros. Buenas noches. De mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling. Club de Radio en el aire. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo, las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. El privilegio de decir nosotros.